No es lo mismo lo que escuchas hoy que lo que se dijo hace dos semanas, o sea, o lo que el Espíritu Santo quiso transmitir hace dos semanas. Por eso es importante que escuches la enseñanza que te hayas perdido. Entonces necesitamos saberlo y vamos a crear como un grupo de las personas que han faltado con una razón justificada para que puedas escuchar esa enseñanza a la que faltaste. Luego, no es un grupo donde vamos a colgar las enseñanzas para que todo el mundo las oiga. La idea es venir a escucharlas aquí, ¿vale? O sea que te añadimos, escucha la enseñanza en la semana y si no escuchas la enseñanza en la semana ya te la perdiste porque luego te borramos la semana siguiente. O sea, ya estás borrado. Ese no es el libro de la vida, ese es el grupo de las grabaciones y ahí sí borramos a la gente. Entonces es importante que aproveches esta oportunidad, ¿vale? Bueno, muy bien, hermanos. Vamos a continuar nuestro tema de esta escuela de servicio y vamos a iniciar un tema. Bueno, más bien vamos a hacer un mini recuerdo de lo último que hablamos acerca del servicio y hablamos acerca de en qué consiste servir al Señor. Y algo muy importante que expliqué el jueves pasado, así mejor un rato, así no me duermo, fue que todo el servicio es fruto de una relación. ¿Os acordáis de eso? Es bien importante que la esencia del servicio que uno hace a Dios es la relación que uno tiene con Él. Uno no va a servir a Dios bien si uno no tiene una relación de conexión con Dios. Y si hay desconexión con Dios y servimos en la iglesia, lo que vamos a encontrar es que aquello que hacemos se convierte en una rutina y tarde que temprano es fruto simplemente de un esfuerzo humano. Y cuando uno hace cosas humanamente se cansa, se desanima, ya no las hace con la misma calidad, con el mismo espíritu. Cuando uno sirve al Señor en el espíritu, cuando uno sirve al Señor porque está alimentando esa relación que tiene con Él, créeme que todo está vivo, todo lo que uno hace está vivo. Es imposible estar conectado a la fuente de vida y no estar lleno de un gozo y de un deseo, de un manantial continuo en el corazón que está fluyendo hacia el servicio. Hay un versículo que no estoy seguro si lo alcanzamos a leer o no, pero es los hombres. ¿Os dais cuenta que el servicio es algo que está conectado con Dios? Sí. Estamos aquí en la tierra. Pero creo que falta algo para... es malo, o sea, si le toca la cafetería lo hace mal, entonces no sirve bien, no lo hace con la excelencia, no lo hace con el espíritu correcto. ¿Sabes por qué? Porque pierde la esencia de que lo que está haciendo no es atender a estas personas que están aquí pidiéndome una empanada. Estoy haciendo Cristo el que viniera a pedirme la empanada. Si fuera Cristo el que viniera a pedirme la empanada, thank you. así que sé que las cosas no se hacen para los hombres, se hacen para Dios. Y cuando se hacen para Dios, debe verse fruto delante de los hombres. ¿Me están entendiendo la doble conexión? Negativa, entonces vamos, significa que no hay un reflejo verdadero de mi servicio. Mi servicio ha de notarse el Espíritu de Dios, el gozo, la claridad con la que yo entiendo, como dice este verso, de buena voluntad, ese corazón que está dispuesto, ¿no? Por eso decimos un par de cosas más para introducir el tema siguiente, es que cualquier forma de servir en la tierra será una forma de servir a Dios. Cualquier forma de servir en la tierra será una forma de servir a Dios, sea dentro de nuestra iglesia o fuera, porque muchas veces Dios nos va a poner a servir aquí en la congregación, pero muchas veces Dios nos va a poner a servir también en cualquier escena de la vida, en la casa, en el trabajo, en la calle, cuando hacemos algo que Dios esperaba de nosotros en aquel lugar, con alguien que no nos hizo bien, pero le hacemos bien. Entonces estamos sirviendo a Dios. Ese es el camino por donde Dios nos está llevando. No sé si recapitulando algo que dijimos antes, el servicio no es una actividad que tú vas a hacer en la iglesia. Eso no es el servicio. El servicio es algo más alto, más elevado. El servicio es como un espíritu. Y cuando digo un espíritu me refiero a una forma de sentir, ¿no? A una forma de algo que te mueve aquí adentro. Es a lo que hablamos con un espíritu. El Espíritu Santo moviéndonos, insistiendo y provocando en nosotros el deseo de hacer las cosas que Dios espera de nosotros. Servicio está ligado con la vida normal, cotidiana, y por eso el servicio no se para ni se detiene cuando uno sale del templo, de la casa de Dios, entre comillas, este lugar, sino que el servicio de Dios va en nosotros. Somos portadores del servicio donde quiera que nosotros vamos. ¿Te das cuenta? Por eso podemos hacer el bien a mucha gente, y cuando la gente hacemos el bien, la gente va a decir, se sorprende, y qué amable eres, es Dios. Son oportunidades de Dios para mostrar a Dios a través de eso. Entonces el servicio es algo que debe estar en el ADN de esta iglesia. Entonces el servicio no es, yo me comprometí a la tarea A, ejemplo, me comprometí a la limpieza de la iglesia, del templo, entonces yo solo hago eso, solo pienso en eso. Y si mañana me piden los de la obra social que yo vaya a ayudar porque hace falta en la obra social ayuda por algún motivo, yo le digo, perdón hermano, es que mi servicio es la limpieza, yo no tengo nada que ver con lo tuyo. No, significa que no has entendido el espíritu del servicio, que el espíritu del servicio es que estoy listo para lo que Dios necesite que yo haga. O sea que el servicio es aquí en la tierra, en todas las formas posibles que Dios quiera. Bueno, creo que eso es lo que quería matizar. Vamos a decir, vamos a entrar en un título o en un tema que es general, que vamos a decir como, ¿cuáles son las formas o lugares donde podemos servir en nuestra vida? Formas o lugares en donde podemos servir al Señor en nuestra vida. Bueno, voy a tratar de nombrarte porque creo que este es el único tema que tocaré el día de hoy. y requiere toda vuestra atención, sobre todo para los que toman notas, que deberían ser todos. Las más o menos seis aspectos o seis lugares donde yo puedo servir al Señor con mi vida, ¿no? El primer lugar es mi propia vida espiritual, mi propia vida espiritual. Apunta este versículo, 2 de Timoteo 2, 21 y 22. 2 de Timoteo 2, 21 y 22. Y búscalo lo más rápido que puedas. El que está escrito. Alegra. ¿Ya lo tenéis? Bueno, dice este versículo: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Y le dice Pablo a Timoteo: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan a Dios. Cuando leemos el versículo 21, nos dice claramente que hay cosas que nosotros necesitamos santificar en nuestra vida para poder ser útiles al Señor. Si nosotros no santificamos esas cosas en nuestra vida, no podremos ser útiles al Señor. De hecho, la Biblia nos hace una ilustración de un lugar donde hay como muchos vasos o vasijas. Y hay unas que son como de alta gama y hay otras que son como de barro, ¿no? Y entonces es claro que cuando uno va a atender a los invitados o a alguien muy importante, pone la mejor vajilla, ¿no? Pone los mejores platos. Dios hace lo mismo. No es que Dios hace discriminación. Dios quiere convertirnos a todos nosotros en los mejores platos. La mejor vajilla, el mejor vaso que puede usar. Pero somos nosotros los que determinamos nuestro nivel de consagración, porque en la medida que nos consagramos y le entregamos a Dios todo lo que Dios nos pide, nos convertimos en vasos más útiles. Mira, lo dice este versículo. Así que si alguno se limpia de estas cosas, dice el versículo, será instrumento para honra, podrías decir ahí, para servicio al Señor. Instrumento para servirle, santificado, útil al Señor. ¿Qué hay que hacer para ser un instrumento santificado y útil? Limpiarse de las cosas que el Señor te pide. Cuando tú haces eso, entonces el Señor empieza a saber que Dios te llama, te empieza a poner, te empieza a usar. No hay vasos de honra que se santifiquen que el Señor no los llame y diga: voy a usarlo. Entonces no hay preferidos de Dios, pero sí hay vasos que toman la decisión de: yo quiero ser un vaso limpio, y Dios usa esos vasos. Por eso decimos que el servicio empieza primero, ¿dónde? En mi vida espiritual. No empieza con lo que yo voy a hacer en la iglesia, ahí no empieza el servicio a Dios. Empieza primero aquí adentro en el corazón, preparándome como el vaso que Dios va a usar. Si yo no estoy preparado, el primer lugar donde yo tengo que considerar que quiero servir a Dios es limpiando mi vida, cuidando mi corazón. ¿Cómo cuidas tus pensamientos? ¿Cómo cuidas tus sentimientos, tus actos, tus reacciones? Cada día estás caminando porque Jesús transforme tu corazón y tu vida para ser más como Él espera que seas. Si haces eso, estás limpiándote cada día. El Espíritu Santo está haciendo un trabajo en tu vida, y eso lo que va a significar es que vas a ser un vaso útil, y el Señor, a final de cuentas, te va a usar. ¿Ah? Es que precioso es pensar eso, que no hay vasos que ya estamos como desechados. Hay muchas personas que llegan a la iglesia de Dios rotos, mal, que han vivido una vida que uno dice: con esta vida el Señor no puede hacer mucho. La verdad, que escasamente se congregará en la iglesia y ya está. Pero se consagran al Señor, se entregan por completo, y ¿saben lo que hace el Señor? Una vasija nueva tan preciosa, Y luego hay otros que llevan años en la iglesia, pero no se disponen y no se entregan. Entonces luego ven a la vasija rota que se convierte en una gran vasija y Dios la empieza a usar y empiezan a sentir incomodidad y molestia. Pero este acaba de llegar, ¿cómo es que los pastores van a poner a esta persona? Pues esta persona ha entregado todo y ha avanzado a toda marcha, a toda velocidad. Y hay otro que lleva tanto tiempo, pero está tan enredado en lo mismo que su servicio se ha vuelto como viejo. ¿Saben lo que quiero decir? Como cuando uno no lava ya un vaso, sino que lo sigue usando y lo sigue usando y ya eso huele mal, ¿no? Ya no dan ganas de usarlo para. Y para usarlo tendríamos que meterle una limpieza. Vamos, hasta que quede como debería quedar. Entonces, servir al Señor significa que tomamos decisiones de cambiar cosas en nuestra vida. Tomar decisiones de cambiar cosas en nuestra vida. Otra cosa que le entendemos de este versículo es que sin una vida limpia no podemos servir. ¿Os dais cuenta que por eso es que el diablo trabaja insistentemente para ensuciarnos? Eso es el propósito de las tentaciones. Tú sales por la mañana y quiero ir limpio, limpio, limpio. Y el diablo empieza a tratar de tirarte barro por todo el camino para ensuciarte y para que te sientas indigno y para que abandones el propósito por el cual el Señor te ha santificado. Pero cuando tú le dices no, Satanás, y te limpias, mantienes tus vestiduras limpias, te cuidas de las tentaciones. Algo importante que debe entender todo cristiano es que la tentación no es pecado. Las tentaciones son dardos que lanza el diablo, ¿ah?, para tratar de convencerme de que yo con mi voluntad me rinda a lo que él está tratando de proponerme. Pero cuando yo le digo no, significa que aunque vino una tentación, yo no caí en ella. Así que no te dejes engañar, que lo que diga el diablo no significa que tú has caído, significa que el diablo está intentando hacerte caer. ¿Vale? ¿Sí? ¿Están aquí? Bien, vale, estupendo. Segundo lugar donde servimos, o segunda forma, en nuestra vida familiar. En nuestra vida familiar. Miren, el trabajo que se requiere en la iglesia es un trabajo muy intenso. Hay mucho, mucho, mucho por hacer en el reino de Dios respecto a la visión del crecimiento de la iglesia. Hay muchísimo. Se necesita gente para todo, líderes, gente comprometida. Por eso estamos en esta escuela. Pero nosotros, algo que el Señor nos ha mostrado de nuestra esencia es que nunca llamaremos ni pondremos a nadie que primero no tenga prioridad en su vida. Primero, su santidad personal, que es lo que acabo de nombrar, el servicio al Señor, mi corazón, ¿cómo está? ¿Qué tal un corazón todo sucio y aquí dirigiendo la alabanza? No nos sirve eso. Aunque sea muy talentoso, cante muy bien y toque 18 instrumentos, da igual, no sirve. Porque lo más importante es primero cómo está el espíritu de la persona. Pero la segunda cosa que miramos antes de si la persona es talentosa o si tiene ganas es su familia. ¿Cómo está tu vida familiar? Porque servimos al Señor a través del testimonio que tenemos en nuestra familia. Y no siempre en la familia todos son cristianos. No siempre en la familia que tenemos todos son creyentes. Pero aunque no sean creyentes y no compartan nuestra fe, ellos deben notar que hay algo que hay en nuestros corazones, en nuestras vidas, que hace que demos un fruto en casa. El fruto no es, como algunos malentienden, que servir al Señor es dedicarme a mi familia y cuando el Señor me llame a servir en el templo le digo: Señor, yo no tengo tiempo, yo tengo que dar testimonio en mi casa. Y entonces nunca sirven en el templo como Dios espera, sino que es saber estar en los tiempos de familia, pero también saber decirle a la familia: Dios también me llama a otras cosas y tengo que cumplir en estas cosas. Por eso el error es los que se vuelcan a la familia y abandonan el llamado de Dios a otras cosas, están mal. Y los que se vuelcan al servicio a Dios completamente y abandonan a su familia, también están mal. Luego, una de las cosas que alguien que sirve a Dios debe cuidar profundamente su familia. Por eso decimos que los pastores deben ser los primeros que cuidan mucho su familia. Y nosotros trabajamos duro, pero estamos pendientes de cómo van nuestros hijos. Y cuando nuestros hijos demandan atención o necesitamos tiempo de pareja, de matrimonio, o necesitamos tiempo con ellos porque notamos que algo ya ha empezado como no ir tan bien, necesitamos un extra de inversión en ellos, empezamos a invertir más tiempo. Que necesitamos una salida al cine, pues nos vamos al cine. Que necesitamos hablar más, hablamos más. Hacemos lo que haya que hacer, porque la familia es como uno de los medidores, no sé cómo llamarlo, uno de los indicadores que nos muestra el estado de salud espiritual que tenemos para servir. ¿Lo entendéis? Necesitamos ir viendo los indicadores. ¿Cuál es el primer indicador que necesitamos ver? Nuestro propio corazón, nuestra vida espiritual interior, ¿cómo está? Y eso estaría conectado con lo que dije antes, ¿verdad? La relación con Dios, el amor con Dios, la santidad que yo estoy buscando. Yo quiero ser una vasija limpia para que el Señor esté contento conmigo, aunque yo no haga nada. Porque uno tiene que saber que Dios puede mirarte todo el tiempo y decir, ¿sabes qué? Te quiero tanto. Escuchar a Dios decirte, me complaces, te amo como tú eres, pero me complace el corazón que tú tienes. Eso está por encima de cualquier cosa que hacemos, porque ese es el punto de inicio, el punto de partida. La segunda cosa es la familia. Aquí no queremos que nadie se involucre rompiendo y ¿cómo se diría? Descuidando su familia. Pero cuidado, tampoco queremos que uses tu familia como una excusa para no servir a Dios en aquello en lo que Dios te pide. A veces a la familia tendríamos que decirle, perdóname, yo a ti te doy esto, esto y esto, pero hasta aquí, porque el centro de mi vida no es mi familia, es el Señor. A veces no les gusta, pero cuando estás con ellos les das lo mejor de ti. Eso no quiere decir que ellos necesariamente su opinión, es difícil de medir esto que estoy diciendo, pero no necesariamente la opinión de personas no cristianas es el medidor para saber que lo estás haciendo bien. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. ¿Me entendéis lo que quiero decir? A veces si tienes familia no cristiana, ellos solamente estarán contentos el día que no vuelvas a la iglesia. Como dicen algunas familias, en algunos testimonios que he escuchado, te prefería cuando eras un borracho que ahora cuando estás en la iglesia. No, lo escuchas de muchas personas. Te prefería cuando ibas de marcha los fines de semana. Por lo menos te veíamos el domingo cuando llegabas aquí a dormir. Y dicen unas cosas tan tontas, pero que son de este mundo, de este reino de Satanás, que hace la gente esté tan ciega que prefiere que alguien esté perdido, pero que esté de ese lado, a que alguien esté con Dios y que diga, no todo mi tiempo es para ti, tengo tiempo para ti, eres una prioridad de mi vida, pero no eres la prioridad número uno en mi vida. Prioridad para uno, número uno en mi vida es Dios, ¿no? El versículo a apuntar en este momento es 1 Timoteo 5:8. Apúntalo, dice. Pues quien no se preocupa de los suyos, dice este versículo, quien no se preocupa de los suyos, eso quiere decir de su familia, y sobre todo de los de su propia familia, ha negado la fe y es peor que los que no creen. El que no se preocupa de los suyos y más de su familia, dice, ha negado la fe y es peor que alguien que no cree, o sea, que un incrédulo, dice Reina Valera. ¿Os dais cuenta de lo que dice Pablo a Timoteo? Que por mucho que hagamos en la iglesia, si nosotros no cuidamos a nuestra familia, eso es peor que ser un incrédulo. O sea, que no te sirve de nada venir a la iglesia si no entiendes que una de las tareas de los lugares donde Dios te ha llamado a servir es tu casa. Y no es porque sean fáciles, ni porque te lo pongan en bandeja de plata. Qué fácil es atenderlos, qué fácil es amarlos. No, no siempre somos fáciles de amar en la familia. Pero necesitamos construir familias que amen al Señor. Y nosotros tenemos que ser el reflejo del Señor para esta familia. Si hoy no tiene Cristo no es el centro de tu familia, tú eres la luz que el Señor ha puesto ahí para que alumbre. ¿No te imaginas si mañana tu luz va a alumbrar a tu esposo, a un hijo, a una hija? Y en pronto brillan más la luz, ya no es solo la mamá, ahora es la mamá y el hijo. Y ahora ya es la mamá y el hijo, y de repente el hermano o un tío, y va creciendo la luz. De pronto un día llega el marido y encendió la luz toda la casa porque alguien decidió no dejar apagar su luz a pesar de lo duro que fuera a servir. ¿Te das cuenta? Tal vez esperabas que en esta escuela yo viniera a hablarte solamente del trabajo que hay que hacer aquí en la iglesia, pero has escuchado todo lo contrario. No sirve el trabajo en la iglesia si no cuidamos nuestra casa. Ojo, tranquilo, que ahora te voy a hablar de todo el trabajo que hay que hacer aquí, y tú eres parte de eso porque Dios te ha llamado a eso. Pero tienes que cuidar primero estas cosas. Tercer lugar donde servimos al Señor, más que un orden de decir qué es primero, segundo, tercero, estoy nombrándolos, pero no significa que uno necesariamente vaya antes que el otro. En la iglesia, cada uno, el tercer lugar donde servimos al Señor es en la iglesia. Cada uno de nosotros ha sido equipado por Dios con algo que hemos llamado dones, capacidades, talentos. Esas cosas con las que Dios ha equipado a cada creyente, porque tenemos dos tipos de, bueno, más, pero tenemos dos tipos de dones principalmente, ¿vale? Vamos a llamarlos dones naturales o talentos, que son cosas con las que incluso hasta nacemos con ellas, o están ahí escondidas y de repente salen en el camino de la vida. Dios nos las dio, el talento para escribir, para cocinar, para los ordenadores, para las matemáticas, ¿para qué más? Para el sonido, para la música, para las finanzas, para la decoración, para muchas cosas, muchísimas cosas. No hay ni un solo cristiano que no tenga por lo menos un talento. No hay ni siquiera uno. De hecho, toda persona que nace, yo creo que Dios la ha dotado de talentos, simplemente que no los usa para Dios, los usa para la vida. Pero si entendiera que Dios le dio esos talentos para él, él los usaría, por supuesto, para su vida, pero para glorificar a Dios en su vida y luego para servir al Señor también en el ministerio. Esos talentos y esos dones deben reflejarse en la iglesia. Apúntalo. Los talentos y los dones tienen como parte de su función servir a la iglesia. Los talentos y los dones tienen como parte de su función servir a la iglesia. Nos hemos encontrado por años con personas que dicen: a mí me gustaría servir a Dios, pero no sé cómo, no sé qué hacer. Y algo que también entiendo con el transcurrir del tiempo es que creo que es que no nos hemos aplicado a tratar de hallar esas cosas que Dios nos ha dado, y que si Dios no las ha dado, Él mismo nos ayude a potenciar eso, ¿no? Creo que eras la pastora que nos hablaba de Bezalel el domingo en la predicación, este domingo, ¿cierto? Eso estaba en Éxodo o en Levítico, Levítico, ¿verdad? Que lo estamos leyendo ahora, cuando dice que el Señor ungió a Bezalel con toda clase de sabiduría para hacer diseños y artes y cosas, porque Bezalel fue uno de los hombres elegidos por Dios para diseñar todas las cosas del tabernáculo, todo eso que hemos visto que han descrito tanto, las mesas, el candelabro, los utensilios, todo lo que iba a usarse, Dios le dio sabiduría para diseñar. Fijaros que la unción de Dios no es solamente para predicar y cantar. La unción de Dios es para lo que Dios necesite que la iglesia haga. Puede haber unción para cocinar. Amén. Diga amén. Y si su mamá es la que tiene la unción, pues usted lo disfruta más todavía, porque todos los días tiene esa unción. Pero la unción de cocinar de verdad, yo creo que no todo el mundo tiene una gracia para cocinar. Entonces hay personas que han aprendido a cocinar y saben cocinar, pero no se han dado cuenta que es una gracia que Dios te ha dado. Y esa gracia es un don que debes usar para la gloria de Dios. Esas gentes que tienen la capacidad para tener creatividad, para dibujar, para escribir, para generar ideas. Y uno dice, ¿cómo se les ocurren esas ideas? A mí no se me ocurren esas ideas. Y hay personas que tienen esta creatividad, pero la usan para el mal. ¿Se dan cuenta? Son tan creativos, pero lo usan a la inversa. O sea, usan el don que Dios les dio, pero para algo negativo. Pues ahora es hora de coger esos dones, porque los descubres, porque ya sabes cuáles son, o porque a través de esta escuela los vas a hallar. Amén. El Señor nos va a revelar cuáles son esos dones, esos talentos que tú tienes, y tú los vas a poner al servicio de Cristo en la iglesia. Yo he descubierto muchos de los dones que Dios me ha dado a mí, que yo no los tenía cuando llegué a la iglesia, o estaban en mí pero eran invisibles, pero cuando yo me empecé a ofrecer a servir al Señor, empezaron a salir, empezaron a aparecer, empezaron a ver que, uy, mira, Dios me ha dado gracia en esto, y esa gracia es evidente. Y también he visto aquellas cosas en las que me he puesto a hacerlas y me doy cuenta que no tengo la gracia. Es una desgracia. No tengo gracia para eso. ¿Ha descubierto que hay cosas que no se le dan bien? ¿Sí? ¿Y hay otras que se te dan muy bien? Pues esas cosas que se te dan muy bien, Dios te las ha dado. Y el punto es que estás aquí porque Dios te las va a pedir. Te las está pidiendo. Te las está pidiendo. Él no quiere que tú dejes dormir eso. Tú tienes que activar eso y usarlo, porque Dios te quiere usar. Yo no sé hasta dónde, pero lo que sé es que Dios usa gente que está ahí lista para decir, úsame como quieras, Señor, ¿no? ¿Recordáis la historia de mi llamado a la alabanza con la guitarra? ¿Sí la recordáis? Bueno, pues cuando yo empecé a estudiar en la escuela bíblica y me llevaron a los pueblitos en Colombia y vi la gente que a las iglesias tan necesitadas, al pobre pastor cantando, él dirigía el culto, él cantaba y él hacía todo y no tenían ni una guitarra en esa iglesia. Y yo decía, ¿cómo puede ser posible? O si encontrabas una iglesia con una guitarra, decía, no, hubo alguien que trajo la guitarra una vez y no la ofrendó. Pero el que la tocaba se fue y ahora está la guitarra ahí en el rincón, pero nadie toca esa guitarra, nadie sabe tocar un instrumento. Y yo dije, no puede ser posible que eso pase. Yo tengo que aprender a tocar para que cuando vayamos a esas iglesias que no tienen quien lo haga, yo por lo menos durante el tiempo de nuestra visita puedo ayudarles con la alabanza. Y empezó ese deseo, ¿no? Y luego nuestro pastor de jóvenes empezó a mover de alabanza en nuestra ciudad y yo fui a unos simposios de adoración y ahí aprendí un montón de cosas sobre adoración y yo dije, esta adoración, este espíritu tiene que entrar en nuestra iglesia porque nosotros hacíamos la alabanza muy distinto a como se hace en este tiempo, ¿no? Muy distinto. Y entonces empecé a aprender a tocar más la guitarra y el pastor de jóvenes dijo, bueno, pues vamos, todos los que sabemos tocar guitarras españolas, vamos a tocar. Hacíamos la reunión de jóvenes en un lugar donde no teníamos megafonía ni nada de eso, solamente eran las guitarras españolas y dos o tres cantando. Entonces yo era uno de esos que estaba tocando la guitarra y la guitarra pues todavía no se me daba muy bien, ¿no? Entonces, ¿acordáis esa historia? Entonces terminó la reunión de jóvenes y cuando terminó la reunión de jóvenes, una parejita de hermanas que tocaban la guitarra conmigo ahí delante me dijeron, Cecita, es que yo creo que tu don es otra cosa, yo creo que lo tuyo va por otro lado, es que abandona lo de la guitarra, de verdad, nos hace sufrir. Buscaron la mejor manera de decirme a mí que abandonara la música porque la música no se me daba muy bien. Pero bueno, me desanimó un montón, pero yo sentía algo tremendo con lo de la música y yo no lo dejé. Al contrario, sentí como un reto y me esforcé más por mejorar, por crecer. Me acerqué a gente que me empezó a enseñar, a ayudar, a preguntar más y crecí más con la guitarra en ese tiempo, hasta el punto de que cuando ya, digamos, nos dejaron ministrar adelante en el escenario, la iglesia por fin compró una guitarra eléctrica. Eso no existía, eso era una cosa vetada y compraron una guitarra eléctrica y estaba Flaviano tocando la guitarra Y él tocaba y ya me dejaron a mí empezar a tocar con la guitarra española detrás de él en una iglesia donde obviamente lo que yo tocaba no lo oía nadie. Entonces no importaba si yo me equivocaba, yo feliz ahí adoraba al Señor con mis ojos cerrados. Y yo creo que yo iba perdido completamente los acordes que tenía que tocar, pero como no se oía nada, porque la guitarra eléctrica era la que se oía, entonces no importaba si yo iba desafinado. Pero ocurrió algo que jamás me hubiera esperado, y es que necesitaron al pastor Flavianito, que era el pastor de los jóvenes y era el que tocaba la guitarra eléctrica, lo necesitaron para contar los diezmos. Y resulta que los diezmos se recogían en Filadelfia y cuando iba a empezar la predicación se iban dos o tres personas que eran los responsables a contar los diezmos durante el tiempo de la predicación. No sé por qué, pero lo tenían establecido así. Por eso es que en medio de la alabanza y que eso y que recogieron la ofrenda, me dice él: César, me han llamado, no sé por qué, a contar los diezmos, te toca a ti. Y se quitó la guitarra y me la colgó encima. Iba a entrar el tiempo de la adoración, pero quiero deciros que cuando me dio la guitarra eléctrica, no era que habían más guitarras, pianos, bajos, y no, es que era la guitarra y una batería y el órgano con la pastora ahí tocando. La pastora tocando el órgano, una batería, un chico que tocaba a su manera por allá, su estilo, él por su lado, y el de la guitarra eléctrica. Y Flaviano era el que como que marcaba, pero ahora me tocaba a mí, me quedé frío y empecé ahí. Yo creo que, no sé si cantamos una o dos canciones, pero es como si me hubieran metido a un tiempo de adoración de 3 o 4 horas. Fue un sufrimiento extremo. Sudé como nunca, sufrí como nunca. Mi primera vez en la palestra, en el escenario. Pero ¿saben qué? Dios decidió llamarme a mí. Y desde ahí ya le dije: Flavianito, no me vuelvas a hacer esto. Dijo: no, tranquilo, de ahora en adelante todo lo tocas tú. Ya no toco yo. Oh, Flaviano, ¿cómo me vas a hacer eso? Tú puedes. No, yo no puedo, Flaviano. Sufra. Hasta que me dijo: no, ya, te toca. Tienes que romper con eso. Yo creía que no iba a poder hacerlo. Sin embargo, Dios me presionó y me puso en el lugar donde Él me quería. ¿Estáis entendiendo lo que quiero decir? Tal vez alguno dice: esto no es mucho mi don. Tranquilo, yo también dije eso. Y hasta que el Señor me cogió y me sacó allá y me dijo: aquí, este es tu lugar, este es el lugar donde yo te quiero. Tú te sientes cómodo allá atrás, pero yo te estoy llamando a estar aquí adelante. Y así es donde el Señor te va a poner. No todos van a estar aquí. Salir adelante es salir al lugar donde Dios quiera hacerte brillar, donde sea, no sé cuál será. Pero en mi caso fue en la primera fila de la iglesia. ¡Wow! Y eso fue tremendo, porque Dios ha hecho tanto todos estos años. Primera de Pedro 4:10. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Búscala muy rápido, muy rápido. Hay algunos versículos que sí quiero que leamos juntos, porque creo que son muy importantes, como este. Así, mientras que lo buscas, entonces, ¿qué hemos dicho respecto a nuestro lugar en la iglesia y el servicio? Que Dios a cada uno de nosotros nos ha equipado con talentos, con dones, con capacidades, que muchas veces esas capacidades están escondidas y ocultas, pero que el Espíritu Santo, cuando le decimos sí, empieza a sacarlas y empieza a ponernos en esos lugares donde Él... Muchas veces es el lugar definitivo, otras veces son lugares donde nos va preparando para otra cosa. No necesariamente ese es el lugar definitivo, pero nos va preparando para algo más. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Fíjate lo que dice Pedro: cada uno según el don que ha recibido. Te das cuenta que Él da por hecho que no hay ninguno de nosotros que no tenga por lo menos un don recibido del Señor que pueda usarlo, por lo menos uno. Entonces ese uno tienes que empezar a ponerlo en acción, o esos dos o esos tres. Tal vez no están pulidos, no te molestes por el proceso que el Señor llevará para pulirlos. Acuérdate que saldrán las dos hermanitas guitarristas a decirte, Cecitar, déjalo porque eso no lo haces tan bien. Pero como ese era mi lugar, yo no lo dejé. Esa voz no era para que yo lo dejara. La voz de ellas era para que el Espíritu Santo me quería llevar a provocarme celo de que yo tenía que realmente crecer en la estatura de aquel, de dar la talla para lo que Dios me había llamado. Entonces, tercer lugar es la iglesia. Hay muchas más cosas que podemos decir, pero vamos a avanzar al siguiente lugar. Podemos servir al Señor en nuestro lugar de trabajo o estudio. Bueno, eso incluye también a veces el paro. Eso incluye ser ama de casa también. ¿Ok? Sí, te quiero decir que el lugar donde Dios te ha puesto a estudiar, sí, a mí tampoco me gustó el lugar donde Dios me puso a estudiar. Lo confieso en el nombre de Jesús. No me gustaba el instituto donde yo tenía que estudiar. Los compañeros que me tocaron, duros, difíciles. Pero era el lugar que Dios tenía para mí. Ese lugar de trabajo que a veces no es todo lo que uno espera y quisiera, ese jefe, esos compañeros, esas condiciones, no son el lugar ideal donde uno dice, bueno, cuando el Señor me ponga el panorama, ahí yo como que ese panorama de rosas me lanzo y ahí lo voy a servir con tanto amor, un trabajo donde todo sea perfecto, me paguen bien, me traten bien, no tenga que esforzarme demasiado. Y uno está esperando el día que va a llegar a ese trabajo. Y a veces hay trabajos con mejores condiciones que otras, pero quiere decir, en todos los lugares hay prueba, en todos los lugares hay lucha, y en casi todos los lugares sale algún Satanás ahí a armar el follón. Algún compañero, algún jefe, algún cliente, algún lo que sea, que va a querer dañarte la vida, que va a querer hacerte la vida imposible, que va a querer dañarte el camino, que va a querer hacerte sentir, no vale la pena lo que tú haces aquí, tu papel aquí no, tu papel como cristiano aquí no va a afectar a nadie, no va a cambiar a nadie, no va a hacer nada. Y si nosotros aceptamos eso en vez de lo que la Biblia dice, entonces nosotros estamos perdiendo el poder y la unción con la que Dios quiere levantarnos en un lugar. Acuérdate cuando David fue a pelear contra Goliat. ¿Cómo estaba el ejército de Israel? ¿Cómo estaban? Atemorizados, acobardados, amedrentados, escondidos. El hombre salía allá en medio campo, nadie se atrevía a tirarle una flecha o algo, ni nada, sino él decía, ¿quién se atreve a venir a pelear conmigo? Nadie se atrevía. Un hombre grande, poderoso, un soldado tremendo. Y sin embargo viene un chaval, un pequeñito, un jovencito que se llamaba David, y David decide que él dice, pero ¿cómo puede este hombre que no conoce al Señor venir a enfrentar y a desafiar y a pisotear? Te das cuenta que el problema está no en la estatura del enemigo, sino en quién gobierna aquí adentro en el espíritu nuestro. Es David se sentía gigante. David se sentía gigante. Él decidió que él iba a ser un gigante, mientras que todo el resto, 99%, decidieron sentirse amedrentados, atemorizados y cobardes. De verdad, yo no tengo nada de especial. De verdad, no lo tengo nada de especial. Todo ha sido pura gracia de Dios. Pero cuando me convertí en el instituto, el Espíritu Santo me dijo, háblale a esta gente de Cristo. Y yo no sabía cómo, ¿sabes? Mi curso era un curso de 57 alumnos. No cabía una silla más en esa clase. Y decía, ¿cómo le hablo a estos? Un colegio todo de varones, no hay mujeres. No era un colegio mixto, todo hombre. Así que todo era las patadas, ¿no? La ley del más duro. Si ahora voy a hablar de la Biblia, salgo a la esquina y me dan una paliza a todos estos. O ponerme a hablar de Dios. No, este es mi tiempo. Dios me dice, tienes que hablarles. Tenía mucho miedo, tenía muchas dudas. Sin embargo, yo oraba y oraba. Y cada vez que podía, daba algún testimonio. Hacía cosas que a ellos les parecían raros. A veces no les gustaban, a veces les parecían un poco locas, como por ejemplo que yo no los dejara copiar en el examen, que ya no me copiara en los exámenes como ellos, que hiciera los deberes. Eso, quedaron sorprendidos, que antes no, nunca cogía un libro para estudiar y ahora que era cristiano cogía los libros y hacía los deberes. Era algo milagroso. Pero mi oportunidad vino en un momento donde nos llevaron a un lugar y pude compartirles. A todos nos sentaron en un salón en un retiro especial que hicieron, como era un colegio católico, hicieron un retiro de convivencia espiritual donde no se hablaba ni de Dios, solamente era de como de lo moral y de, no sé, como de tener valores y cosas. Pero yo cogí valor en ese retiro y dije, nunca los voy a coger como hoy. Aquí retirados en este cuarto, solos, no tienen para dónde irse y tienen, porque a todos nos dieron la oportunidad de hablar. Cada uno tenía que hablar en su turno. Cuando llegó mi turno, dije, este es mi turno. Además, como es el último curso, no los veré más. Ya era el final del curso y aquí les digo lo que les tenga que decir y punto, y lo dije. Y me paré y les hablé de Cristo a toda mi clase, con autoridad, con unción, con convicción. Yo creo que cuando terminé de hablar, el que dirigía eso no sabía ni qué decir. Qué bonito que has cambiado y no sé qué. No sabía ni qué decir el pobre hombre. Pero lo que sí es cierto es que cuando salimos de esa reunión, me buscaron para hablar. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque uno a veces cree que en España no se puede. Uno a veces decide creer el espíritu y la voz de Goliat y decir, Goliat te dice, miserable cucaracha, tú que vas a hablar de nada, tú no, que cristianos son como cucarachas, yo los voy a aplastar, ustedes no son nada, el instituto es, yo soy gigante en el instituto, dice Satanás, tú no eres nada, tu voz no significa nada. Tú decides si escuchas a la cucaracha, tú decides si te empiezas a levantar y a hacer el reflejo de Cristo en ese lugar donde estás. ¿Sabes? En Colombia hace más de 50 años los cristianos eran poquísimas personas, como en España o menos. Pero vino una visitación de Dios y ¿sabe qué hizo la iglesia? Agarró lo que Dios les dijo y empezaron a creerlo y empezaron a caminar y no fue fácil. Muchos los persiguieron y vivieron momentos difíciles, pero ¿sabes qué? Hoy en día la iglesia parece que es lo más normal. Si tú vas en cualquier parte, en cualquier lado y dices que eres cristiano, nadie se asusta, ni nadie piensa que es algo raro, ni nadie piensa ¿qué será eso de lo que me está hablando? Todo el mundo sabe de lo que estás hablando, porque el porcentaje de cristianos es muy alto en este tiempo. Yo me acuerdo cuando decían, cuando yo me convertí, que decían que el porcentaje de cristianos era del 4% en Colombia, que es un porcentaje alto, porque en España no llegamos ni al 1%. No llegamos ni al 1 nosotros. En Colombia llegábamos al 4% cuando yo me convertí. Y hoy estamos hablando de entre el 15 y el 20% de la población. De cada 100 personas, 20 que te cruzas en la calle son cristianos. Pues, cuando vas al colegio ya no es como que en el colegio somos 3, no, en el colegio ya somos 200 de los 1000. Ya hay una huella. Pero hay cristianos que han caminado antes. Se han parado, como yo en mi colegio católico, de no sé, 3,000 o 4,000 estudiantes, y éramos, que yo supiera, éramos 2 cristianos, el otro hijo de pastor y yo. Por eso yo cuando me dice que agarré el hijo del pastor, y qué bueno, no soy el único aquí, un amigo cristiano me agarré, y feliz yo con mi amigo cristiano. ¿Entiendes tu lugar de servicio al Señor ahí donde estás? Por eso algunos ven el lugar del trabajo como una cosa que le toca hacer en la vida. No, no hagas eso. No estás teniendo perspectiva espiritual. Tú eres el portador de bendición a ese lugar de trabajo donde tú estás. Ora por ese trabajo, ora por prosperidad, ora por los jefes, ora por los compañeros. Lleva gozo al lugar, establece una forma diferente de tratar a los demás y empieza a mostrar el reino de Dios. Sirve a Dios ahí. Haz el trabajo mejor que los demás. Estudia mejor que los demás. Da lo mejor de ti en el estudio. No te dejes contagiar de la desidia, del desánimo, de la pereza. No te dejes enredar en las cosas de este mundo, porque entonces no vas a cumplir el propósito de servicio por el que Dios te puso en ese instituto. Tú piensas que es casualidad. No, no es casualidad. No es casualidad. Ya generaciones luego serán responsables por haber escuchado, haber visto. Pero tú tocaste, tú toca lo que Dios te diga. Si Dios te dice que toques a tu clase entera, pues toca a tu clase entera. Si Dios te dice toca a un chico o a una chica, háblale. Cuando digo tocarlo, no es tocarlo, ¿no? ¿Cierto? El pastor dijo que lo tocara y yo fui y lo toqué y el Señor ya lo toqué. No, no, es alcanzar su vida con algo que tú le dices, con algo que tú haces, que dice, wow, le produjo un impacto. Aunque le molestó, ya no lo podrá olvidar, no lo puede borrar de su cabeza. Algo que tú le dijiste que nunca había habido de un chico, de una chica, de nadie. Y ya nunca podrá decir que no es responsable o que no escuchó algo de Dios. Pero si no lo hacemos, no estamos sirviendo a Dios. Ahí donde estamos. Dos últimas cosas, ya me quedan 4 minutos, tranquilos, lo sé. Estoy tratando de ser muy juicioso con la hora que tenemos. Entonces, ¿servimos al Señor hasta ahora dónde? En nuestra vida espiritual, en la familia, en la iglesia, en el trabajo o el estudio, depende de quién seas. ¿Y en? No he dicho más, no he dicho más. En el paro es parte del trabajo. Sí, es que no puedo hablar ahora del paro, pero el paro también tiene un propósito en nuestra vida. Algo va a hacer Dios en ese tiempo. Y todo en la vida tiene un propósito en Dios, ¿eh? Créeme, todo. Dios puede hablarnos cosas tremendas en la abundancia y también en la escasez. ¿Problemas? ¿Tenemos el oído espiritual para oírlo? Porque muchos de aquí, muchos de ustedes no saben la historia de todos, pero yo conozco a muchos que han estado hundidos financieramente y luego el Señor los sacó. Pero el Señor hizo todo un proceso, no fue que estaba hundido y no cambió su corazón y de repente el Señor le dio todo y él cambió. Y, o sea, cambió las finanzas, pero la persona no cambió. No, hay un propósito de estar allá abajo. Hay un propósito de estar en la cárcel como José. Y luego hay un propósito de estar arriba con el faraón también. Amén. Bueno, solo les dejo eso ahí para que esa pildorita, para que la medite. Entonces, vamos en el cuarto, vamos a entrar al quinto, creo que es en el ministerio. Servimos al Señor en el ministerio. Servimos al Señor en el ministerio porque el ministerio ya nos habla de llamamientos específicos de parte de Dios a tomar un lugar, a cumplir un llamamiento de parte de Dios en su reino. Dios llama a todos los cristianos a servir en la iglesia, pero dentro de todos los cristianos hay algunos a los que el Señor llama para dedicarse totalmente al reino. Y entonces, si Dios te llamó a dedicarte al reino, tú no puedes ser ni panadero, ni ingeniero, ni enfermera, ni profesor. Tú tienes que ser un obrero de Dios, porque Dios te ha llamado a eso. También existe en la Biblia, y el caso de Pablo es uno de ellos, obreros bivocacionales, que es un obrero bivocacional, una persona a la que Dios ha llamado al ministerio, pero que de alguna manera, por una u otra razón, no puede dedicarse por el tema de las finanzas totalmente a la iglesia, pero él sabe que Dios lo ha llamado a eso, a la iglesia. Entonces él tiene otro trabajo, otra labor que le permite conseguir el sustento financiero para poder vivir, pero mientras que recibe el sustento de su labor, él sabe que en todo el resto de su tiempo, cuando no está haciendo esa labor, él se dedica enteramente al reino de Dios. Es mucho más que nuestro deseo de servir, es un llamamiento de Dios. Así como Dios llamó a Moisés, no llamó a otro, fue a Moisés y lo llamó y le dijo exclusivamente, ven aquí Moisés, yo te estoy llamando a ti. Ese es un llamado de Dios. Entonces el Señor llama así, el Señor llama personas. Una de las cosas importantes del llamado al servicio en el ministerio es que Dios nunca llama a personas desocupadas. Dios siempre llama a personas ocupadas. ¿Sabías esto? Eso incluso se lo digo a los que están en el paro. funcionan, como estoy en el paro, pues de pronto me meto a pastor. No funciona así. Mira la Biblia. No estoy hablando aquí ya, habla aquí fuera de broma. Cuando tú ves al Señor que va a llamar a Pedro, Pedro era un pescador. ¿Y dónde encuentras a Pedro? No, está por ahí desocupado, sin hacer nada. No, no, no. Ha estado toda la noche faenando y no cogió nada. Y ha vuelto a la orilla y está ya recogiendo las redes. Está roto, está agotado de haber trabajado desde la madrugada, casi toda la noche ahí pescando y no habiendo cogido nada. Y a personas así que están ocupadas son a las que Dios llama. Pablo no era un desocupado. Moisés mismo, que acabo de nombrar, no estaba desocupado, estaba cuidando las ovejas, estaban haciendo algo. Y cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de personas que han entrado en la vida de la iglesia y en medio de la vida de la iglesia han empezado a dar un fruto y Dios los llama. Dios llama y Dios confirma el llamado de aquellos a los que Él llama. Entonces no hay llamados sin confirmación. No es que Dios llamó a fulano de tal y ya no le hace caso a nadie. Hasta luego, le digo a todos, porque Dios me ha llamado, me voy a cumplir mi llamado y ya no le tengo que obedecer a nadie. Sino que el llamado de Dios es algo que se debe a través de los años, del fruto que la persona da en la iglesia, y lo que podemos decir, esta persona realmente es llamada por Dios. Esta persona no solamente sirve en la iglesia, esta persona no solamente tiene un don especial, sino que tiene un llamamiento de Dios. Apunten a tres versículos, pero vamos a leer solamente el último. Efesios 4:12, que nos habla de los ministerios. Efesios 4:12. Primera de Timoteo 3:10. Primera de Timoteo 3:10. Y la que vamos a leer, que es Hechos 13:1. Os voy a repetir las tres citas. Efesios 4:12. Primera de Timoteo 3:10. Y Hechos 13:1. Mirar esta historia. Hay una iglesia que se llama la iglesia de Antioquía. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando todos estos o estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Fijaros cómo en la iglesia había una reunión de líderes en este momento. Y esta reunión de líderes, ahí en este medio de este grupo hay profetas y hay maestros. Y dice el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio al que yo los he llamado. ¿Quién dijo esto? El Espíritu Santo. ¿Cómo lo dijo? A través de los profetas que había en la reunión. El Espíritu dijo a través de los profetas, el Espíritu dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Bernabé y Saulo eran hombres que se habían consagrado a servir al Señor, sentían llamado, pero estaban sirviendo enteramente en la iglesia. Todavía no habían sido llamados. Dios no había dicho, te llamo a que seas tal cosa. No, no había ocurrido eso, pero esa persona estaba cometida, sirviendo, trabajando, ayudando en esto, ayudando en lo otro, sirviendo en lo otro, enseñando allí, enseñando allá. No tenía ningún título, no había título, no era apóstol, no era nada, era un siervo, pero un siervo que lo había dado todo, dos, bueno, Saulo y Bernabé. ¿Y sabe quién los había visto? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ve todo lo que hacemos. Los hombres no, pero el Espíritu Santo sí. Y el Espíritu Santo es el que nos llama y nos dice, cuando Él ha elegido a alguien, oye, te he llamado a ti, ahora tú vas a hacer esto. Cuando Dios llama, Él ha preparado el corazón de la persona, pero cuando Dios llama también empieza a capacitarlo en el proceso para que se convierta en eso y esa unción crezca. Pero hay un llamado de Dios. ¿Se dan cuenta? Cuando Dios llama a Moisés, no es que Moisés ya está perfecto, listo para todo, ¿no? Tiene temores, tiene dudas, pero decide obedecer al llamado. Y sabemos que es el tiempo donde Dios va a empezar a llamar gente en esta iglesia. Y sabemos que no hay los recursos financieros, así que muchos de los obreros de esta iglesia llamados serán bivocacionales por un tiempo. Pero lo que esperamos es que las generaciones que vienen más adelante sean obreros de tiempo completo, porque los obreros de este tiempo pagarán el precio para que esta iglesia crezca y los obreros de vocación completa ya no tengan que ir a trabajar otra cosa, sino dedicarse totalmente a la obra del ministerio. Y el último es servir a otros. Perdón, me he pasado 5 minutos. Regáleme 2 minutos más. Servir a otros. Hebreos 13:2. Dice este versículo: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron. ¿Qué hospedaron? Ah, sí, algunos ya han leído este versículo. Dice que no nos olvidemos de la hospitalidad, porque gracias a la hospitalidad que algunos dentro de la iglesia han practicado, han hospedado ángeles sin saberlo. Porque Dios muchas veces coloca personas que uno piensa que son seres humanos que están en necesidad, y bueno, vamos a ayudar a esa persona, a este mendigo, a esta persona necesitada, y lo que no sabemos es que Dios está probando nuestros corazones para ver qué actitud tenemos, cómo es nuestro corazón. Sabes que tenemos que servir primero en nuestra vida espiritual. Segundo, tenemos que servir en nuestra familia. Tenemos que servir. Tercero, ¿en dónde? En nuestra iglesia. En cuarto, tenemos que servir en nuestro lugar de estudio, de trabajo. En quinto, tenemos que servir si el Señor nos llama al ministerio, ¿vale? Y en último lugar, pero no es porque sea lo menos importante, tenemos que servir a todo el mundo. A todo el mundo. El espíritu de la iglesia es un espíritu de servicio. Y no te sorprendas. Dios te va a poner oportunidades donde aunque tú tengas poquito, Dios te va a pedir que des. Y ese llamado de Dios a dar, ese fruto es el que el Señor va a ver. Y el Señor va a ver. Por eso dice que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Dios va a probar nuestros corazones de cómo somos para dar. Así que vamos a apuntar una cita, pero no la vamos a leer, leerla luego en casa. Mateo 25, 37 al 40. Que es la que dice: entonces los justos le dirán al Señor: ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Te acordáis? Vale. Pues el servicio de la iglesia no es solamente a tu familia, al templo, ¿no? Cuidado cuando nuestro corazón se endurece. Cuidado cuando nuestro corazón deja de ser generoso. Nosotros veníamos de un país donde todo el mundo mendiga, y cuando mendigan, uno se tiende a volver duro, porque lo engañan, tanta gente hace tanta trampa para no trabajar y coger dinero mendigando, que uno se acostumbra como a no dar dinero. A veces da dinero y uno se siente estafado. Y luego a veces que uno dice: no, ya no les doy más, porque eso todo es un engaño. Entonces optas por aprender que lo mejor es darles comida, darles cosas, en vez de darles el dinero. Dinero no damos. O sea, ese es un consejo que os damos. Dinero no deis. ¿Queréis ayudar a alguien? Darle ropa, darle comida, ayudarle a resolver el tema para que trabaje. No sé, ayudarle a resolver el problema y a que encuentre el camino de salida. Pero no le des dinero, porque el dinero, cuando la persona no tiene la motivación correcta, es un engaño, ¿no? O sea, la cosa es por otro lado. Entonces, que nada nos robe. Si algo nos ha endurecido el corazón por todo eso que vivimos en algún momento, siendo defraudados o lo que sea, mira, tenemos que limpiar el corazón y tenemos que ser gente que va a servir. Mucha gente va a cruzar esta puerta, y termino con esta frase: mucha gente va a cruzar esta puerta y va a venir a visitar esta iglesia, y tiene que encontrar gente llena de amor, llena, dispuesta a entregarse, dispuesta a ayudar, dispuesta a servir, dispuesta a ayudar. La gente viene con problemas, nosotros tenemos que ser puentes de salida. Nosotros no resolvemos todos los problemas, solo Dios, ¿vale? Solo Dios. Pero sí tenemos que tener un corazón donde como que no es que no nos importa. Claro que nos importa. No podemos resolverlo todo. Hay cosas que tenemos que ir en oración. Qué bueno cuando alguien viene con un problema, se lo llevas a Dios en oración. Pero no te desentiendes. Nos preocupan las necesidades de los demás, ¿verdad? Vamos a hacer esto, porque Dios va a hacer grandes cosas con esta iglesia. Yo sé que sí. Grandes cosas en la obra social, grandes cosas con jóvenes, grandes cosas con música, con hombres, con matrimonios, con mujeres, con niños. Dios va a hacer grandes cosas entre tanta gente en Alicante. Qué bueno que esta iglesia hable cada vez más castellano, ¿verdad? Sí, yo quiero que hable cada vez más castellano. Y bueno, y valenciano también, ¿no? No pasa nada. No pasa res. Vamos a orar al Señor y gracias por este tiempo. Señor, bendecimos tu nombre porque es un honor sentir que nos has llamado, Señor. Es un honor tu llamamiento a servirte. Somos, cuando tú nos llamas tus siervos, Señor, no nos sentimos menospreciados, nos sentimos honrados de que el Señor de señores nos tenga por dignos de ser los siervos de su casa, los que cuidan de las puertas de su casa, de los que cuidan de la limpieza de su casa, de los que cuidan a aquellos que vienen por primera vez a acercarse y a tener un contacto contigo, Señor. Nos sentimos honrados de cuidar a los niños que vienen a tu casa, a los jóvenes, a los matrimonios, hombres, mujeres, Señor, gente con necesidades, con corazones rotos, pero tú nos has llamado, Señor, a brillar y a ser realmente siervos que tienen un corazón que es el fruto de nuestra relación contigo. Padre, limpia los corazones de todos nosotros. Si alguno de los que está en este lugar ha estado sirviendo por años y se ha envejecido su servicio, se ha enfriado su primer amor, tú nos hablaste el domingo en el mensaje de esto. Reaviva, Espíritu Santo, el fuego, reaviva la pasión, reaviva, Espíritu Santo, la llama, que arda, que sea una llama del Espíritu y no de la carne, que sea una llama, Señor, que ahora nos guíe y nos empiece a mostrar las cosas que debemos empezar a hacer y a cambiar y a establecer en nuestra vida. Bendigo a este grupo y te doy gracias por todos y cada uno de los que han venido y por todo el amor y el esfuerzo con el que han estado en este lugar para escuchar un poco más y crecer y prepararse para servirte. Los bendigo en su salida y de regreso a casa en el nombre de Jesús. Amén.